pa' comernos un bistec y ponernos a bailar. Te voy a invitar a mi casa pa' comernos un bistec y ponernos a bailar. Pero si tú me aceptas, yo te pongo condición. De sobarte las rodillas, de sobarte la cadera, de besarte esa boquita que me muero por besar.